Iniciamos las noticias enviándoles un afectuoso saludo. Hola Laura, ¿cómo estás? Hola José Ramón, muy bien, muchas gracias. Todo el equipo de Sonido de la Esperanza les desea una excelente semana y damos inicio a la información. China. En China, People's.net, la versión online del periódico People's Daily, ha investigado los miles de casos de corrupción hechos por medios estatales chinos para chantajear a los blancos de esas investigaciones y que no publiquen casos de corrupción, violaciones de derechos humanos, protestas, etc., al interior de China. Particularmente desconcertante fue la reciente decisión de China para construir instalaciones militares avanzadas en una isla artificial que construyó en la región de las islas Spratly, entre Filipinas, Malasia y Vietnam. De acuerdo con la corporación China State Shipbuilding, el llamado Proyecto Gran Muralla Submarina propone una red de barcos y sensores submarinos capaces de localizar en tiempo real y rastrear objetivos en la superficie y bajo el agua. Internacional. Autoridades de Egipto desmienten que el avión de la aerolínea Egypt Airlines, que cayó en el mar Mediterráneo el pasado 19 de mayo, sufriera una explosión en su interior. Hasta el momento, todas las hipótesis sobre las causas del accidente continúan abiertas y, asimismo, la posibilidad de un atentado terrorista, ya que hasta ahora ningún grupo extremista o radical se ha adjudicado el abatimiento del avión en el que viajaban 66 personas. La crisis de la expansión del virus del Zika es resultado de décadas de fracasos en la aplicación de políticas de control de mosquitos y del acceso inadecuado a la planificación familiar, afirmó Margaret Chan, directora general de la Organización Mundial de la Salud. Además, consideró que los brotes que se convierten en emergencias siempre revelan algún tipo de debilidad en los países afectados e ilustran las faltas de la preparación sanitaria colectiva. La empresa alemana BMW ha emprendido un proyecto que consiste en convertir las farolas de las calles en puntos de carga para autos eléctricos. Este proyecto lleva el nombre Light and Charge y se planea realizar las primeras pruebas en un ambiente real de ciudad en las calles de Múnich, Oxford y Los Ángeles. También está la posibilidad de hacer pruebas en las calles de Londres y Berlín posteriormente. Un reciente estudio publicado en la revista Proceeding of the National Academy of Science ha sido desarrollado por biólogos de la Universidad de Indiana, Bloomington, Estados Unidos. En él consideran que nuestro planeta Tierra podría albergar casi 1 billón de especies que aún no se han descubierto. Según estimaciones de la ONU, alrededor de 7 millones de personas mueren anualmente a causa de la contaminación del aire, que crece de manera descomunal. En las zonas urbanas, la contaminación subió un 8%. Más de 3 millones de personas en todo el mundo continúan utilizando hornos inoperantes para cocinar alimentos utilizando como combustible madera o carbón. Un grupo de científicos del Departamento de Física de la Universidad de Barcelona, en España, desarrolló un medio idóneo para transferir energía eléctrica entre dos circuitos separados a través del uso de metamateriales. Esto se podría aplicar a la carga de los teléfonos móviles. Los metamateriales rodean los circuitos emisor y receptor y pueden transferir la energía entre ellos a distancia y con una eficiencia nunca antes obtenida. Los restos del escritor colombiano Gabriel García Márquez, Premio Nobel de Literatura en 1982 y fallecido en México en 2014, fueron depositados en la Universidad de Cartagena a petición de su familia y de acuerdo a sus deseos. También fue develado un busto del escritor en un acto solemne celebrado en el claustro La Merced del Centro Histórico de Cartagena. Deportes. Por desgracia, en esta época de ascensos al Monte Everest, murieron 3 alpinistas de Australia, India y Holanda. Las autoridades de Nepal también informaron que hay cerca de 30 alpinistas con síntomas de congelación y mal de altura y 2 alpinistas más desaparecidos. Están valorando suspender los ascensos debido al mal clima. Es todo en noticias y lo invitamos a que nos siga escuchando en nuestra próxima emisión. Nos despedimos Laura Espinosa y José Ramón García para Sonido de la Esperanza. La alegría es uno de los sentimientos necesarios y de gran importancia en nuestra vida, aunque lamentablemente algunas veces es reemplazada por distintas emociones o actitudes que no nos ayudan en nuestro camino de vida. Hay que buscar a través del pensamiento positivo ese sentimiento que es la alegría. Vamos con esta entrevista y regreso. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buen día tengan todos ustedes. Gracias por conectarse a esta su estación de radio. Durante todo este tiempo estuvimos hablando sobre las cuatro emociones básicas, que es el enojo, el miedo, la tristeza y ahora vamos a hablar sobre la última, que es la alegría. Y para que nos comente sobre este tema, está con nosotros Luz María Haro. Muy buen día, Luz María. Buen día, Alma. Buen día a todos. Para saber de la alegría, tengo que tener momentos tristes. La vez pasada dijimos que para sentir tristeza, también debíamos saber qué era la alegría, porque solamente así se puede hacer un comparativo y saber nosotros cuando estamos tristes y cuando nos sentimos alegres. La alegría deriva del latín alicer, que quiere decir alborozo. Es lo contrario a la tristeza. Es un sentimiento grato y vivo que suele manifestarse con signos exteriores, palabras, gestos, actos con los que se expresa júbilo. La alegría es más fácil de mostrarla o demostrarla. Y regularmente las personas no nos preguntan, ¿estás alegre? ¿Te sientes alegre? Porque lo están viendo. No así cuando está uno en los otros estados anímicos, porque sí se atreven a decir, estás triste, o estás enojado, o estás molesto, o tienes miedo. Hay la posibilidad de pregunta. La alegría es contagiosa. Son momentos de dicha y de satisfacción que tiene el ser humano. La felicidad es el alivio de las penas, pero alegría es diferente a felicidad. Mencioné alegría como momentos de gusto, de bienestar. La felicidad va más allá. Ya es tener un estado permanente, alegre, pero al mismo tiempo alcanzo la felicidad. Y la felicidad es o va de acuerdo a cada persona, es individual. Habrá quienes sean felices por una cosa y habrá quienes sean felices por otra. Luego entonces, haciendo también una mención a algo más allá de la felicidad, es el gozo. El gozo va más allá de la alegría y la felicidad, porque es la dicha de ver felices a los demás. Y eso es muy interesante, porque no ya nada más estoy alegre un ratito, no nada más estoy feliz por mí, por mis logros, sino que gozo de ver a otras personas realizadas, en paz, contentas y agradecidas. Eso es más que la felicidad. La persona que está alegre se muestra llena de salud y de bienestar. Fortalece o está fortalecido su sistema inmunológico y es resistente a enfermedades. Su cuerpo es capaz de producir endorfinas y encefalinas, que son neurotransmisores opioides producidos por el sistema nervioso central. Estos actúan como moduladores del dolor, la reproducción, la temperatura corporal, el hambre y las funciones reproductivas. Todos esos cambios químicos suceden dentro de nuestro cuerpo sin que nosotros nos demos cuenta, pero es por esa segregación de sustancias que nos fortalecen, porque estamos en un estado adecuado emocionalmente hablando. El nombre de la alegría o de las endorfinas deriva del hecho de que producen los mismos efectos que los analgésicos opiáceos derivados del opio. Nuestro cuerpo ya tiene la forma de tener sus analgésicos naturales. No tenemos que tomar analgésicos externos para poder permanecer en un buen estado de salud. Y regularmente, ¿qué es lo que hacemos? Consumir químicos cuando nuestro cuerpo ya de por sí los tiene. Solo es saber con qué los puedo yo producir y cómo debo sentirme para que no haya necesidad de administrarme químicos externos. El ser humano ya está dotado de las herramientas necesarias para subsistir, creando sus propias endorfinas, su propia serotonina. Las endorfinas son las hormonas de la felicidad. La serotonina es un neurotransmisor que es una sustancia química que está encargada de mantener el equilibrio en nuestro estado de ánimo y se produce en el cerebro y en los intestinos. Existe del 80 al 90% que puede ser encontrada en el tracto gastrointestinal o tracto digestivo, comúnmente llamado también canal alimentario. Por eso es que se menciona mucho que nuestro sistema inmunológico se centra en el aparato digestivo y afecta el estado de ánimo y comportamiento social, afecta el apetito y la digestión, también afecta el sueño, la falta de serotonina, la memoria y el deseo y desempeño sexual. Vamos a un corte y regresamos. La Gran Época, un periódico pensado para el mundo. Un mundo global que necesita más información independiente para desarrollar culturas y ámbitos libres. LaGranEpoca.com, en 30 países a lo largo de 5 continentes. Publicado en 17 idiomas. La Gran Época, creada por periodistas chinos independientes, desde Nueva York al mundo, desde Oriente a Occidente. Toda la información sobre los derechos humanos internacionales, la otra cara de las políticas opresoras, temas de actualidad y la cultura de todos los hemisferios. No deje de leerlo. Quédese en lagranepoca.com. Estamos de regreso con Luz María Haro, que nos está hablando sobre la alegría. Si la vida, la Madre Tierra, nos pone a nuestro alcance elementos que van a hacer que estemos mejor en cuestión anímica, pues podemos hacer uso de ellos y no intoxicarlo con sustancias químicas. Tenemos los 5 grupos de acuerdo a su color. Los alimentos que nos van a hacer mucho bien son cualquier tipo de carne sin grasa, legumbres, nueces, frutos secos, las mieles, ya sean frutales o las comunes de abeja. Y tomando de referencia el color de los productos que son naranjas o rojos, ellos van a darnos sustancias estimulantes. Dentro de ellos tenemos la zanahoria, el betabel, los arándanos, las fresas. Los de tonos azules, que son sustancias calmantes, está el atún, el salmón y las sardinas. Estamos recomendando el atún de aleta azul. Los tonos amarillos animan y dan energía, como el plátano, la guayaba, las peras. Los tonos verdes mejoran nuestra concentración. Estamos hablando de espinacas, acelga, lechuga, berros. Y también tenemos un cereal que es el amaranto, que en sí ya se llama alegría, porque también está cargado de esas sustancias químicas que nos van a desarrollar la serotonina y las endorfinas. Y que es exquisito además. Muy delicioso, ya sea como cereal o en palanqueta. En el atole de amaranto no lo has probado. Sí, sí, sí. En las ensaladas también. También. Bueno, pues también puedo decirles que el chocolate tiene un buen grado de serotonina, produce más endorfinas también y despierta el ánimo. El plátano cubre, un solo plátano, la vitamina C necesaria para todas nuestras actividades diarias. También contrarresta la anemia y el reumatismo. Es muy bueno para aquellos deportistas y aquellas personas que sufren de calambres. La piña es antiinflamatoria, permite mayor concentración y también permite tener un sueño reparador. La cereza es el mejor antidepresivo que hay. También evita la irritabilidad y con los garbanzos son las hormonas del placer. Te producen bienestar y calma. Y cuéntame tú, ¿quién actualmente come garbanzos? La mayoría no, ni los conocen. Muchas personas ya no los conocen. Y qué triste, ahora puedo yo entender por qué antes las personas eran más sanas, más alegres, sin tanta queja. Y las recomendaciones que ahora les voy a dar, pues es alimentarse bien y sanamente, descansar las 8 horas que está establecido para que nuestro cuerpo pueda repararse. Siempre hay que tener pensamientos positivos. Para eso tengo una técnica muy buena para aquellas personas que hay veces no pueden dejar de pensar en negativo. Les recomiendo ponerse una liga en la muñeca de su mano y cada pensamiento negativo darse un pequeño ligacito. Es buenísimo. Con un pequeño ligazo que se den, ese dolor físico va a hacer que el cerebro registre que no debe tener pensamientos negativos. Y si no voy a tener positivos, pues tampoco negativos. Por favor, elijan ver y leer programas y libros que eleven su autoestima. Tengo 2 frases que corresponden a la alegría. La alegría es la mejor cura contra el odio y las heridas del alma. La sonrisa es el único virus que no hace daño a nuestra alma. Busquemos entonces cosas que nos hagan estar en ese estado. ¿Puedo yo, con mi alegría y mi estabilidad emocional, mostrarme alegre? Y bueno, pues ya para despedirnos, con este tema cerramos la serie de las emociones básicas del ser humano: miedo, enojo, tristeza y alegría. Que con estas pequeñas entrevistas haya quedado claro que los seres humanos tenemos emociones que nos hacen ser únicos e irrepetibles. Y con base a la convivencia con las demás personas, lograremos ser mejores cada día, crecer un poquito más interiormente. Pues muchas gracias, Luz María. Cada día nos dejas un alimento para nuestra alma. Y yo te agradezco que nos des parte de tu tiempo de vida, porque no tiene costo. Gracias, Alma. Y bueno, si me has escuchado, bendice y da gracias que tienes tu sentido del oído. Y vamos adelante. Gracias. Y nos escuchamos en otra ocasión. Como cuchillo en la mantequilla, entraste a mi vida cuando me moría. Como la luna por la rendija, así te metiste entre mis pupilas. Y así te fui queriendo a diario, sin una ley, sin un horario. Y así me fuiste despertando de cada sueño donde estabas tú. Y nadie lo buscaba, y nadie lo planeó así. En el destino estaba que fueras para mí. Y nadie le apostaba a que yo fuera tan feliz. Pero Cupido se apiadó de mí. De fe mi corazón ahogaste mis miedos con una dulce voz en el silencio. Así nos llegó el amor, amor del bueno. Oh. Y así te fui queriendo a diario, sin una ley, sin un horario. Y así me fuiste despertando de cada sueño donde estabas. La lealtad es uno de los valores más importantes que debe de tener el ser humano. Por lealtad, una persona permanece en su empresa en tiempos adversos y corresponde con honestidad y empeño. Por lealtad, un amigo te ayuda en momentos difíciles. Por lealtad, los padres se sacrifican por sus hijos. Por lealtad, un soldado da la vida por su país. Aunque, qué mejor que vayamos con este cuento de sabiduría y vuelvo. La vida ofrecida como un sacrificio para una causa noble toca el corazón del enemigo. Yun Hubo fue un hombre de noble espíritu que vivió durante el reinado del emperador Han Wei en la dinastía oriental Hao. En una ocasión, Jun Hubo viajó lejos para visitar a un amigo que estaba enfermo. Sucedió que durante su visita, Xing Nu, un antiguo grupo étnico en China, estaba por atacar la ciudad del amigo. Este le dijo a Jun Hubo: deberías marcharte de inmediato. He venido de tan lejos a verte y tú me pides que me marche. Yo, Jun Hubo, no haría algo tan cobarde solo para permanecer vivo. Poco tiempo después, el enemigo entró a la ciudad. Ellos le dijeron a Jun Hubo: cuando nuestras tropas tomaron la ciudad, esta estaba totalmente abandonada. ¿Quién eres tú para permanecer aquí solo? Mi amigo está enfermo. No pude abandonarlo. Preferiría sacrificar mi vida por la de él. Los soldados enemigos hablaron entre ellos: nosotros no somos gente con lealtad, pero el día de hoy hemos sido testigos de una verdadera lealtad. Así fue como los soldados retiraron sus tropas y regresaron a casa, por lo que la ciudad no sufrió ningún daño. Lealtad significa compromiso para defender lo que creemos y en quién creemos. Por eso es que cuando alguien nos ha dado algo bueno, le debemos algo más que agradecimiento, y eso es la lealtad. Y bueno, espero que te haya gustado este programa. Como siempre, te deseo lo mejor en compañía de tus seres queridos. Espero que nos visites en nuestra página web en www.radiosoh.com. Y no te olvides, por favor, también de escribirnos a cabina@radiosoh.com. Y esta vez espero que hayas pensado de cuáles son tus metas por alcanzar, ya que me quiero despedir con una frase de Henry Ford y que dice así: los obstáculos son esas cosas que las personas ven cuando dejan de mirar sus metas. Y con esto me despido, deseándote que tengas una excelente semana. Mi nombre es Roberto Serrano y te deseo que la vida te bendiga. Nos escuchamos la próxima semana. Hasta pronto. Cabina.